como el opio. Puede parecer malo, pero procuro hacer acopio. No vendo mi amor propio, sigo siendo el mismo. Para ver mi nihilismo no hace falta telescopio, así que atento. Lamento que no seas de mi banda, porque en todo momento la orden es la que manda. Joder la puta orden, disfruta. Olvídate de mí, deja ya de ser un gran hijo de puta. Yo lo único que pido es respeto. Mis decisiones te mantienen inquieto. Si me olvidaras ya sería perfecto. ¿Y tu intelecto de qué te sirve? Saber que la voluntad es la vida, mi integridad me domina, el odio es mi medicina. Así que fina ya tu puntería si no quieres ver tu culo pateado en cada esquina de esta puta ciudad en la que vivo. Es la pura realidad, pero humillarme es algo que no concibo. No soy un divo, pero brillo más que un astro. Es más falso que decir que España vive en positivo. Yo lo único que pido es respeto. Mis decisiones te mantienen inquieto. Que pido respeto, mis decisiones te mantienen inquieto. Si me olvidaras ya sería perfecto. Y tu intelecto, ¿de qué te sirve? Yo lo único que pido respeto, mis decisiones te mantienen inquieto. Pide perdón, no es demasiado tarde. Lame mi culo, hijo de puta, y luego arde.